Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están todos? Les saludo a su amiga Kitty Bracho. Por supuesto, esto es Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Y el día de hoy me acompaña mi queridísima Lorna. Hola Kitty, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Astrosenda, su programa favorito. Claro, de astrología. Claro, porque claro. También está el espacio de Lorna, que también y Locura es Autos, no su sé. Programa favorito. Y también está Locura Autos, que dentro ¿sí? de los autos es su programa favorito, claro. Y así todo. Entonces, bueno, así claro les digo. Sí. Este es su programa favorito de astrología, porque tienen muchos más. ¿No? Pues ya nos encontramos aquí, ya estamos de puerta al mes de octubre. Entonces, para el día de hoy no traje invitado, porque pues vamos a hablar de todos los eventos que vamos a tener en este mes de octubre. Y bueno, vamos a empezar, ¿qué les parece? Con un horóscopo mensual, nada más con lo clave a lo cual tienen que trabajar este mes de octubre todos y cada uno de los signos. Además, recuerden que octubre es como un remanso de paz entre la tormenta. Así es. Estamos como en el ojo del huracán y hay una aparente calma. Porque las posiciones planetarias se nos van a poner muy complicadas, lo que es el último bimestre del año. Pero ahorita, después de toda la tensión que tuvimos en septiembre, bueno, viene así como un momento de paz, un momento de claridad, un momento para pensar, para reflexionar. Además, estamos iniciando precisamente la temporada de otoño. Entonces, es importante que en octubre, que no tenemos tanta agitación planetaria, bueno, retomemos muchas cosas que habíamos dejado, le echemos ganas a otras, porque seguramente para fin de año van a estar atoradas. Entonces, mi querida Lorna, ¿qué te parece si en lugar de un horóscopo de la semana les damos una pequeña clave para lo que sería, digamos, el mes de octubre para uno, cada uno de los signos? Me voy a arrancar yo para que no te toque Aries. Bueno, ah, claro, sí, me late Kitty, sí. ¿Me late chocolate? Me late. Órale, entonces Aries, a ver, relaciones. Ojo, los que tienen pareja van a estar pasando por una excelente etapa donde va a ser momento oportuno para acercarse y fortalecer su relación. Y los que no tengan compromiso, bueno, sus pasiones los pueden llevar a vivir tórridos romances y tener una que otra aventurilla, que es de lo que piden su limosna. En el trabajo, bueno, es importante que durante todo el mes de octubre se den a la tarea de concluir, de revisar y de poner en orden todos sus asuntos, en especial los de carácter legal, ¿ok? Y les voy a dar un pequeño tip para un pequeño toque de glamour. Pueden resaltar sus labios utilizando un rojo profundo que proyecte una personalidad fuerte y energética. Además, acuérdense que su color es precisamente el rojo. Entonces, ahí fue un pequeño toque de glamour. ¿Y si tengo ascendente Aries, también puedo usar ¿también? El rojo? Claro, oh. Por supuesto. Con mayor razón. Mm. Acuérdense que los horóscopos los hago en base a que si fuera ascendente, claro, que a los signos solares nos sirve para medirle un poco el agua a los tamales, pero son mucho más efectivos si escuchamos el correspondiente a nuestros ascendentes. Así es. Y Tauro, en tus relaciones pasa algunos días en la intimidad de tu hogar para que puedas aclarar emociones y sentimientos sin tanta algarabía a tu alrededor. Si estás casada o casado, podrás mejorar la comunicación con tu pareja. En el trabajo tendrás que buscar la manera de ser más eficiente y cumplir exitosamente con tus responsabilidades. Paciencia, constancia y concentración deberán de ser tus palabras claves. Y a ver, un toque de glamour, un toque de glamour. Tauro. Ay, que los Tauros son tan chenchuales. Bueno, se te sugiere utilizar el pelo lo suficientemente largo para enmarcar tu rostro. ¡Ah, qué bonito! Es que, ¿sabes qué? Que es como que se adelgaza el pelo. Uh-huh. Y si lo utilizamos planchado, sí, ¿no? Va a dar una... va a alargar la forma del rostro. Y acuérdense que Tauro, bueno, tenemos tendencia, y digo tenemos porque yo soy ascendente Tauro, tendencia a engordar. Y tenemos siempre el cuello muy corto, uh-huh, y lo tenemos grueso. Entonces, okay, el pelo largo y alaciado nos puede ayudar para ovalar un poco la imagen del rostro y quitarle esa redondez. ¡Ay! ¡Oh, muy! ¡Ay, qué buen tip! Bueno, y ahora vamos a ver para mis queridos Géminis, relaciones. Bueno, ustedes en octubre, ¿qué les puedo yo decir? Van a querer disfrutar de los placeres y de las aventuras románticas. Y yo digo, pues ahora es cuando hay que darle vuelo a la hilacha, pero si tienen pareja, tengan cuidado, porque podría haber un rompimiento entre ustedes si despiertan los celos de la pareja. Y no les conviene, porque ya viene la época de frío y entonces hay que dormir calientitos. Ah, claro. No, sí, mi querida Lorna. Por supuesto. Pero bueno, ahí se los dejo. Tengan cuidado, porque además, ustedes son tan curiosos, tan sociables y quieren platicar con todo el mundo, que a veces hacen cosas buenas, que no tienen ninguna intención, pero que se pueden ser malinterpretadas. Entonces despiertan, lógicamente, los celos de la pareja. Entonces nada más tengan cuidado con eso y ya no van a tener ningún problema. Y si no, bueno, pues ya les dije, a divertirse. Octubre es de pachanga, de fiesta, de ligue y de conquista. Ay. Y vamos a ver en el trabajo. Bueno, el sol precisamente va a estar transitando su casa 6, que es la correspondiente a este trabajo que nos da estructura a la vida, ¿ok? Y va a poner en relieve, pues, fallas o pequeños errores, todo con el objetivo de que puedan aplicar las medidas correctivas que ustedes consideren necesarias. Entonces, pues hay que concentrarse, sí, hay que salir a divertirse, pero sin quitar el dedo del renglón, y un ojo al gato y otro al garabato, porque van a salir cosas. El tránsito del sol, algunos astrólogos opinan que es el momento de brillo, pero es la casa del trabajo rutinario, claro. Entonces siempre viene acompañado, pero de un chorro de chamba. Entonces nada más hay que tener cuidado, y luego salen a la luz algunos errorcitos que hay por ahí y que se van a tener que componer. Y bueno, como Géminis está representado por los gemelos y representa también a los jóvenes en el zodiaco, yo les aconsejo que utilicen maquillajes de manera que sean juveniles, o sea, no demasiado cargados, porque no les queda. Sus rostros, si tú te has fijado, Lorna, sí, por lo general son muy juveniles, uh-huh, la de los Géminis, son los que aparentan menor edad, al contrario que Capricornio. Claro. Que se ven más grandes de lo que son. Bueno, entonces, maquillajes suaves. Y utilicen, claro, dependiendo del tipo de piel que tengan, una base clara para que puedan destacar esos ojos inquietos y vivaces que los caracterizan. Ay, Cáncer. A ver, ahora sí, tus tenacitas, por favor, muy atentas, mi queridísimo Cáncer. Porque en tus relaciones la armonía será una constante que te permitirá una mayor interrelación con tus seres queridos. Ay, era hora, ¿no, mi querido Ay, Cáncer? Sí. El amor podría llegar a tu vida de forma imprevista, así que ponerse guapa o a ponerse guapo. En el trabajo es posible que las negociaciones que hiciste en meses pasados comiencen a dar frutos. No quites el pie del acelerador porque los eventos de finales de mes pueden tener la inercia que llevabas. Y para un toque de glamour se te sugiere, ay, ponerte unos rayitos dorados en el cabello para que tu rostro rostro se ilumine como un rayo de sol. ¡Qué bonito! ¡Ay, sí. Está lindo, ¿no? Sí. Además, cancerito, este mes está tranquilo. Aprovecha, disfruta a tu pareja, disfruta a tus hijos. Y si no tienen pareja, no se preocupen. A lo mejor llega alguien por ahí que les hace sentir maripositas en el estómago. Entonces, ¡qué bonito! Es un mes lindo para ustedes y además trabajo, bueno, tienen que meter el acelerador si no quieren que los eventos de fin de año, noviembre y diciembre, detengan su carrera. Entonces, como dicen por ahí, yo siempre digo, pues ahora es cuando. Y me voy a ir, por supuesto, con el signo de Leo. Que, a ver, Leo, la familia va a continuar demandando tu atención, así que no la descuides, por favor. Cumple con alegría y con entusiasmo todas tus responsabilidades, ¿ok? En el trabajo sigue habiendo cambios, ¿ok? Y estos, aunque no me lo creas, te van a favorecer. Vas a tener que sacar la casta para que puedas demostrar pues todas tus habilidades y sobre todo ese don de liderazgo que siempre te caracteriza. Y mi querido Leo, que no les necesitas mucho para tener un poco de glamour, sola presencia ya es glamorosa. Pero bueno, ojo, las melenas medias ligeramente onduladas o con un poquito de volumen, porque acuérdate que son leoninas, sí, ¿no? Va a ayudar a proyectar esa imagen de leona o de león que tanto les gusta. ¿No? Porque también es hombre, ¿no? Sí. El pelito larguito, no tan cortito, bien peinado, guapísimo se van a ver, ¿ok? ¡Ay! Ahora sí que con todos los Leo. Y bueno, Virgo, en tus relaciones va a ser un mes lleno de compromisos sociales donde podrás conocer gente interesante que comparte ideas contigo, ideales. En el trabajo podrías pedir pues un aumento de sueldo o solicitar un trabajo que te permita incrementar tus ingresos. También es buen momento para hacer compras, algunas inversiones o cerrar cualquier negociación comercial. ¡Uy! Y para un toque de glamour sobre tu base de maquillaje va a ayudar a que se suavice tu rostro, tonalidades frías en los pómulos y en los labios. Sí, porque para que se les alargue también un poquito la cara, ¿no? Sí. Porque también es ovalada su cara, sí, más bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un toque, un pequeño toquecito de glamour para mis queridos Virgo. Y además déjenme decirles algo, que aprovechen de aquí al 21 de octubre. Aceleren presupuestos, firma de contratos, presiónenlos, hagan una inversión, etcétera, y después nos quedamos tranquilitos para ver cuáles van a ser los acontecimientos, primero externos, que pueden afectar su economía, y además, posteriormente, bueno, de qué manera ustedes van a librar o quieren terminar precisamente el año 2013. Y a ver, Libra. ¿Okay? Ay, a ver, Libra. Pues ni más ni menos que Venus ha decidido hacerles un regalo de cumpleaños. ¡Uy! Y les va a brindar la oportunidad de realizar viajes cortos, conectados con actividades sociales, de romance y de aventura. ¡Wow! A ver, Lorna, consta que esto yo lo escribí hace dos meses. Porque yo lo escribí, de hecho, el año pasado, en julio. Exacto. Platícanos, ¿qué vas a hacer la semana que entra? Me voy a ir a una boda a Playa del Carmen. Imagínense nada más cuánto voy a sufrir. ¡Ay, mi querida Lorna! Así está. Es. Pero me voy. También puedes hacer otro tipo de viajecito. Claro. Aunque sea de aquí a Pachuca o Xochimilco, pero sí, puedes salir, ¿no? Claro. Así es de que tú vete guapísima. Sí. ¿Verdad? Porque por ahí a lo mejor alguien te echa el cane. ¿Qué tal? Y bueno, en el trabajo, sí hay tensión un poquito a tu alrededor, mi querida Lorna, pero no conmigo, ¿eh? No, para nada, para nada. Nada más no permitas que esto altere tu concentración, ¿ok? Y lo más importante, no te metas ni en chismes ni habladurías, porque solamente te me vas a poner nerviosa, mi querida Lorna. Y para un pequeño toque de glamour, que espero que lo aproveches, sí, ahora que vas a ir de boda. Y no lo puedo creer, el vestido que me voy a llevar es azul pastel. ¿En serio? Sí. Porque precisamente les iba a decir, los tonos suaves pastel en su ropa. van a enfatizar ese halo dulce, mágico y misterioso de su personalidad. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Pues ya ves, wow, por qué mis amigas a veces me dicen bruja. Sí. No, ok, pues sí. Sí, bueno, sí. Y vámonos con el signo que sigue. Muy los bien. Más intensos del zodiaco. Muy bien, escorpioncitos. En sus relaciones, en los asuntos del corazón, no traten de presionar situaciones. Lo mejor que puedes hacer es dejarte guiar por tu intuición y fluir con las energías como se vayan presentando. En el trabajo, el sol llegará a tu signo para inyectarte una buena dosis de energía y autoconfianza, que sin duda te va a ayudar a la vitalidad necesaria para enfrentar cualquier eventualidad. Uy, y bueno, ustedes glamorosamente, bueno, les van a quedar de maravilla los vestidos con algún toque que resalte su sensualidad. Sí, acuérdate que son bien eróticos. Uy, los sí. Escorpiones, ¿no? Pantalones pegaditos, zapatilla abierta, tacones altos. No, bueno, Leo y Escorpión van a estar echando tiros, ¿eh? Van a estar echando tiros. Sí. Además, acuérdense que ya va a entrar el sol a su signo. Esto va a suceder este año el día 22. Porque acuérdense que no todos los años el sol entra el mismo día y a la misma hora. Este año lo va a hacer el día 22, ¿ok? Y que, bueno, en esta primera parte del mes, por eso les digo que se dejen guiar por su intuición, ¿no? Sí. Porque es el mes de reflexión para ustedes. Porque a partir del cumpleaños, 45 días antes, empieza la etapa ascendente. Pero dentro de esos 45 días previos al cumpleaños, es momento de hacer el cierre del año. Ustedes, sus peticiones metafísicas y propósitos, tienen que hacerlos ahorita, no el primero de enero. Este es el momento, porque es el inicio de su año astrológico. Así es. ¿Ok? Entonces, abusados, mis queridos escorpiones. Y ya después del cumpleaños, 45 días para planear, organizar. Y va a estar maravilloso porque Mercurio les va a ayudar, se los voy a decir más adelante cómo. Entonces, bueno, pues ya lo tienen ahí. Y me voy a ir con el signo de Sagitario. Que a ver, estos Sagitarios, sí, bueno, son tremendos, ¿no? Sí. Porque siempre quieren andar en la aventura, siempre, en la fiesta, en el viaje y andar de niños exploradores. Cierto. ¿No? Pero ahora lo que quieren explorar van a ser sensaciones. Nuevas sensaciones, ¿qué les parece, mis queridos Sagitario? Y esto, ¿saben qué va a pasar? Los va a llevar a que se asocien con personas, bueno, fuera de lo común, diferentes a ustedes, o digo, cuando menos diferentes a lo que ustedes están acostumbrados a llevarse. Entonces es gente que les va a aportar ideas nuevas, les va a aportar entusiasmo, va a despertar su curiosidad y se la van a pasar, bueno, bomba. Y en el trabajo, ahí sí, a lo mejor se van a tener que imponer, y no digo los demás, ustedes mismos, algunas restricciones. Y ni modos, se van a ver en la necesidad de hacer algunos ajustes en su presupuesto. Yo espero que me hayan hecho caso, que hayan hecho ese balance junto con la entrada del otoño y que ahora ya sepan, bueno, pues cuando menos cómo están sus finanzas, ¿no? Y entonces se van a dar cuenta que van a tener que hacer algunos ajustes que son necesarios para que puedan llegar al fin de año sin problema y además que tengan lanita para reventarse el fin de año, para hacer regalitos y todos los demás. Si no, sí, pues se van a meter en problemas o van a acabar el 2013 súper endeudados. Ahora, ojo, un toque glamour. Sus cejas siempre deben lucir bien delineadas, ¿ok? Pueden aplicar un gel transparente o ponerles un polvito marrón en el caso de que tengan poquita ceja. Sí. O utilizar, como siempre, su lapicito para delinear muy bien su ceja. Creo que está regresando la ceja gruesa, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, pues ya déjense de depilar. Nada más, eso sí, muy bien alineadita es lo que tiene que estar, pero ya no delgadita. Así es, Capricornio. En tus relaciones deja de preocuparte por la imagen que tienen los demás sobre ti, porque solo te produce ansiedad y finalmente no podrás darle gusto a todos. En el trabajo, las oportunidades de crecimiento se seguirán presentando, pero tienes que estar consciente de que estas traen consigo mayores responsabilidades. Aún así, te vas a sentir muy feliz y ¡uy! Para tu toque de glamour, se te sugiere llevar el cabello largo. Así vas a poder peinarlo en forma de chongo, colita de caballo, para proyectar una imagen impecable y profesional. ¡Ay, muy Capricornio! Pues sí, muy, muy Capricornio, porque ellos lo que más les importa es el estatus, es el que dirán, es la imagen que proyectan, ser alguien en la comunidad, dejar huella. Tienen objetivos muy bien definidos en lo que quieren profesionalmente y lógicamente les gusta lucir muy ejecutivos. Así es. Entonces, el pelito recogido, un chonguito, una colita de caballo, cosas así, y por eso es conveniente utilizarlo largo para que no pierdan su feminidad. Porque yo no sé qué ustedes opinen, al rato me mandan sus comentarios, ¿no? Sí. Pero para mí el pelo largo es muy femenino, ¿no? Ay, sí. ¿Qué piensas? A mí me encanta. A mí me encanta, ya casi lo traigo, no, pues ya lo traigo bastante largo y me fascina el cabello. Sí, no sé, como que las mujeres lucen más con el pelo largo. Uh-huh. Es muy de ellas. Claro, tenerlo corto es cómodo, es práctico, es eficiente, nos permite vernos siempre arregladas. Pero si logramos rebasar ese tamaño que a veces es incómodo, que no se puede peinar, sí. Uh-huh. Y dejamos que nos crezca más, pues es como también si tuviéramos el pelo corto. Claro. Un buen chonguito, una buena colita de caballo, claro. Y estás arreglado, y ahora que vas a salir de noche, que vas a salir con el galán, que vas a tener una noche apasionada, pues hay que soltarse la greña, ¿no? Claro, sí, eso sin duda, claro. Que luzca, que vuela al viento, bueno, tantas imágenes que me vienen de películas, ¿no? Uh-huh. Donde la chava le vuela el cabello. No, hombre, es lo máximo tener el cabello largo. Bueno, yo digo, ¿no? Sí, a mí me encanta. Digo, a menos que sea necesario, ¿no? Claro. Entonces, sí, bueno, pues sí, como yo, que alguien me quemó el pelo. Ay, en sí. Unos rayitos y bueno, me lo tuve que cortar y estar corte y corte y corte porque no salía, ¿no? Pero nunca me lo dejé chiquitito. Ah, sí, eso sí, ¿no? No me gusta. Bueno, y me voy a ir con el signo de Acuario. ¿Qué Acuario en tu vida sentimental? Bueno, ahí sí es donde tienes un poquito revueltas las emociones y esto, bueno, pues te confunden tus pensamientos, cambias la percepción de todo cuanto te rodea y bueno, a veces dices una cosa y a veces dices otra, ¿no? Como la chimoltrufias. Exactamente. Igualito. ¿No? Sí. Mira, un poquito de meditación te va a ayudar a recuperar el equilibrio y sobre todo a darte claridad en tus emociones. Y en el trabajo, bueno, profesionalmente, ahora sí, es posible que recibas algún tipo de reconocimiento, pero cuidado, porque viene acompañada de otros planetas que pueden hacer que esto se te suba a la cabeza, mi querido Acuario. No permitas que esto suceda. Si te llegan los reconocimientos, compártelos con la gente que colaboró contigo, compártelo con tu familia, pero de una manera humilde y sencilla, porque ¿sabes qué podría pasar? Vas a andar por ahí despertando envidias. Uh-huh. Y la envidia no es buena consejera. Alguien va a tratar de ponerte el pie para que te caigas. Y bueno, un toque de glamour, bueno, para destacar tus ojos, yo les recomiendo utilizar sombras en tonos oscuros, extravagantes, diferentes y vanguardistas. Uh-huh. Al Acuario sí le quedan esas sombras moradas, sí. Esas sombras amarillas, uh-huh. Esas sombras marrones, sí. ¿Ok? Y traten de utilizar en la parte del párpado de abajo, vamos a utilizar tonos claritos y remarcar con oscuro para que sobresalga muy bien el ojo. Y dense el lujo, ustedes sí se pueden dar el lujo de ser un poquito extravagantes. Ay, y ahora sí, nuestros queridos pececitos, digan yo. ¡Ah, yo! Uy, este mes te trae oportunidades de vivir encuentros románticos, que aunque no sean definitivos, van a servir de incentivo y motivación en tu vida. ¡Órale! Entonces, a soltarse el chongo también, mis también. Queridos pececitos. No importa que no sea el príncipe azul con el que han soñado siempre, que ya lo bailado pues nadie se los quita, ¿no? Exactamente, así que, uy. Bueno, en el trabajo, las posiciones planetarias invitan a iniciar estudios que tengan el objetivo de expandir tu conciencia y además tu creatividad estará exaltada, lo que te permitirá algunos avances profesionales. Hay que aprovecharlo, ¿eh? Sí, ya estamos esperando nuestro horóscopo 2014, Kitty. Claro, claro, que acuérdense que no voy a sacar libro este año. Lo voy a tener precisamente en un CD. O sea, el libro sí está completo, tal y como lo he publicado en otras ocasiones. Sí. Va a tener el horóscopo del mes, va a tener mensuales para cada signo, va a tener la introducción, la entrada del sol a los signos, las lunas, una pequeña introducción. Está completo el libro, nada más que ahora, bueno, pues van a tener que acudir a mí para comprarlo, ir a mis presentaciones, ¿no? Donde estoy hablando de los horóscopos 2014, que voy a tener dos o tres presentaciones, no se preocupen. Y si lo quieren, bueno, también pueden escribir por correo electrónico y nos ponemos de acuerdo en cómo les va a llegar. Les va a salir más barato, lo van a tener en su computadora, lo van a tener en el momento en que ustedes lo soliciten, no tienen que desplazarse para ir a comprarlo. Lo único que tienen que van a tener que hacer es enviarme un correo electrónico. Todavía no tengo terminado el CD, pero yo creo que a mediados del mes que entra ya lo vamos a tener perfectamente listo. Y por supuesto, les voy a regalar algunos aquí, otros en el espacio de Lorna, y en algún otro programa que tengamos aquí en la nueva Tu Radio Online. Claro que sí, y no se me escapan los peces. A ver, el toque de glamour para los pececitos. Exactamente, no se me escapan. Así que, aunque utilicen zapatillas bajitas, procura que sean elegantes para resaltar tu personalidad romántica y femenina. Úchale, pues ahí sí falló, porque yo siempre ando devota. Eso sí, me voy a ir al cielo. Eso sí. Porque soy una mujer que siempre muy anda devota. Muy devota. Pero está bien, porque sigue siendo romántica y femenina. Ah, bueno, esperemos que sí. Déjenme decirles que hoy me atreví a ponerme tacón. Muy bien. Un tacón chiquitito, pero me puse tacón el día de hoy. Sí. Anímicamente me sentí maravillosamente, ¿no? Sí. Y como cambié la posición del pie de estar completamente flata, un poquito inclinada, cojeo menos. Pero tengo esa sensación de miedo, lo estaba yo platicando a Lorna antes de comenzar el programa, que tengo como ese temor, esa sensación. Qué horrible, es como volver a empezar a caminar. Exacto. Aprender a caminar otra vez, ¿no? Sí. Pues te vas a tener que volver a acostumbrar al tacón. Bueno, poquito a poquito. Me los puse hoy y si no salgo, no me los pienso poner, porque no quiero ser abusiva. Pero sí que el pie vaya agarrando fortaleza otra vez. Para que pueda yo utilizar, aunque sea un taconcito un poquito bajito, ¿verdad? Eso. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, se me olvidó darle la bienvenida. Ay, sí, no sí. Se me olvidó, es que andaba, vamos a balconearlo. Se fue a la tienda. Se fue a la tienda que por una coca, que por unas papas, que por quién sabe qué tantas cosas. Mi querido Coche Luis. Ah, no, aquí es Astro Luis. Astro Luis. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Yo dije, ya se olvidaron de mí. No. No, no, por supuesto que no. Además, te perdonamos porque nos trajiste refresquito. Eso sí. Y es que como salimos a las carreras, pues no da tiempo de sacar el refresco de la casa. Bueno, pues aquí está, ya saben ustedes, Astro Luis, a cargo del chat, para cualquier pregunta, cualquier comentario. Vamos a hablar de muchas cosas el día de hoy. Vamos a hablar principalmente, bueno, de lo que tenemos enfrente de manera inmediata durante el mes de octubre con bueno, las lunaciones, y vamos a tener un eclipse a finales de mes y Mercurio retrógrado. Sí. Pero no se vayan y ahorita seguimos platicando. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.